pensé que aquel amor entre tú y yo tendría fin. Yo te amé sin darme cuenta que algún día te alejarías de mí. Y yo era el hombre más feliz en esta tierra. Y sucedió. Una tarde al regresar de nuevo a casa, ya no estabas tú. Si en algún momento te fallé, pido perdón. Soy culpable de quererte con loca pasión. Por volverte a ver aquí yo esperaría toda una vida. Tu abandono fue un gran golpe aquí en mi corazón. No han cerrado las heridas que dejó tu adiós. Me la paso día y noche en un rincón. No encuentro salida. Regresa a mí, que aún guardo aquí todo el amor que una vez te ofrecí. Regresa a mí, que yo sin ti será imposible mi vida seguir. Regresa a mí, no seas así. Vuelve, que yo sin ti no sé vivir. Regresa a mí, ven, ponle fin a este dolor que se aferra de mí. Regresa a mí. En algún momento te fallé, pido perdón. Soy culpable de quererte con loca pasión. Por volverte a ver aquí yo esperaría toda una vida. Tu abandono fue un gran golpe aquí en mi corazón. No han cerrado las heridas que dejó tu adiós. Me la paso día y noche en un rincón. No encuentro salida. Regresa a mí, que aún guardo aquí todo el amor que una vez te ofrecí. Regresa a mí, que yo sin ti será imposible mi vida seguir. Regresa a mí, no seas así. Vuelve, que yo sin ti no sé vivir. Regresa.